Tenemos comunicación telefónica, ya estamos conectados con Carlos Heller, que es diputado nacional y fue vicepresidente de Boca Juniors entre los años 1985 y 1995, durante la presidencia de Alegre. Y Heller, digo esto porque Heller lo llamamos para hablar de Boca y de cine, prácticamente. ¿Cómo estás, Heller? Gracias por atendernos, acá estamos con Alperín. Hola, ¿cómo les va, muchachos? ¿Qué dicen? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal, Carlos? Bueno, esta llamada es a propósito de que esta semana se estrenó la película Boca Juniors 3D, la película, y donde fue acompañada de comentarios de que es una película muy sesgada, un poco diciendo que Mauricio Macri, en el marco de su campaña para presidente, usó su gestión al frente de Boca, y esta película le sirve a ese propósito, ¿no? Sí, a ver, vamos a empezar. Yo no vi la película, uh-huh. Pero recibí comentarios de gente que sí la vio, que incluso me expresaron un nivel, digamos, de molestia, porque pareciera que la historia de Boca empieza con Macri. Uh-huh. Es decir, como que todo lo anterior a Macri pasa demasiado rápido y todo lo que pasa desde que llega Macri a Boca tiene un nivel de detalle y de desarrollo que parece efectivamente que hay una intencionalidad bien sesgada al respecto, y que se intenta utilizar una vez más el amor a la camiseta que una gran parte de la ciudadanía argentina tiene, como ya lo hizo cuando empezó su campaña con Boca. Y esto no es una suposición, nosotros en aquel momento hablamos con él. En realidad, Macri empezó hablando conmigo. Uh-huh. A mí me vino a ver para pedirme que yo lo convenza a Antonio Alegre que dé un paso al costado y que él sea la cabeza de nuestra comisión directiva. Esto era cuando ustedes, ajá, estaban con Alegre en la gestión al frente de Boca. Sí, señor. ¿Y cómo que lo sacara Alegre? Bueno, que lo sacara, que lo convenciera, que lo convenciera que él quería ser el presidente. Yo me acuerdo las palabras que le dije, Mauricio, en el fútbol no se entra por portación de apellido, si quiere entrar en la comisión directiva, te hacemos un lugar en la próxima lista y demostrá que sos el mejor y llegá porque sos el mejor, pero no porque te llamas Macri. No, Carlos, usted está hablando de los años de hacia... Esto es en el 84. 90 y pico, ajá. 94. No, sí, ¿y cómo antes siguió esa historia, Heller? ¿Cómo? ¿Y cómo siguió esa historia? Bueno, siguió que lo fue a ver le pidió una cena a Antonio Alegre, que lamentablemente no está para atestiguar, sí, para contarlo él, pero los que estábamos en Boca todos en aquel momento lo recordamos y lo sabemos. Se hizo un encuentro en el Sheraton, a donde Macri lo invitó a Alegre a cenar, y allí le pidió otra vez a él que le dejara el lugar y le dijo que él necesitaba, digamos, popularizarse, ajá, para poder dar un salto a la política, porque él aspiraba en aquel momento, creo que le dijo, a ser senador o jefe de gobierno de la ciudad. Mire usted. Una de esas dos cosas. Entonces, bueno, Alegre le dijo que no, después vinieron las elecciones, él se presentó, ganó, y ahí empezó toda esa cuestión que, en realidad, yo me cansé de repetir todos esos años que fueron San Bianchi, porque si uno se pone a revisar la historia de la gestión de Macri, sus dos primeros años fueron bastante dificultosos. Incluso empezó a tener problemas políticos, incluso gente que había entrado con él en la primera lista inmediatamente dio paso al costado, hubo una asamblea bastante tumultuosa donde se le cuestionaron un montón de cosas. Todo esto en un clima cuando los resultados deportivos no vienen. Uh-huh. Y después aparece Bianchi y viene toda esa racha de éxitos fenomenales que él capitaliza políticamente muy bien. Ahora, me dijeron que, por ejemplo, Bianchi no habla en la película. No, Bianchi está, y otra omisión. Y Riquelme tampoco. Exacto. Y qué grande, ¿no? Otra omisión también que dicen de la película es cómo la gestión suya junto a Alegre, Sí, no, nosotros no existimos. Sí, sacó, pero ustedes sacaron de la crisis que tenía Boca, sí, la crisis financiera. Pero me dijeron, por eso yo digo, alguna gente me lo comentó enojada, que, es decir, como que esa etapa de Boca no existió, pasó de largo. Claro. Pasó de largo. Hay alguna, me dijeron, alguna mención chiquita del periodo de Armando y después Macri a toda orquesta. Pero sabés que como hablamos de Macri, justo da la, es una casualidad, ¿no? Pero estaba mirando, entrando, uno está todo el día entrando en las páginas de internet y, uh-huh. y hoy acabo de entrar, mientras estaba hablando con ustedes, una casualidad notable, en ámbito.com de hoy. Ajá. Y los invito a que hagan. Dice, Morón tiene una historia triste que relaciona a Macri con Rousseló. Ah, claro. El claro. 30 de diciembre de 1980, hay una fotito ahí, donde está Macri con sus bigotes y Rousseló con su pelo blanco y rodeado de gente. Y una leyenda que dice, el epígrafe de la foto, dice, el 30 de diciembre del 88, Rousseló firmaba con Mauricio Macri el contrato que determinaba la puesta en marcha del plan cloacal, ante la mirada atenta o despreocupada de los concejales que poco después forzaban la destitución del intendente por irregularidades del acuerdo con una de las empresas del poderoso holding Macri. Sí, sí, leyendo sí, la nota, la voy mirando, sí. La nota hace referencia a que la empresa Sideco firmó ese contrato y dice por acá, bueno, que desde luego se hizo sin licitación, el contrato para la instalación de la red estableció que la municipalidad debía pagar durante 22 años, hasta el 20% de la totalidad del padrón de morosos, etcétera, etcétera. La obra iba a estar a cargo de la firma de los Macri, exacto. con un costo inicial de $400 millones, pero con la financiación que planeaba recibir Sideco llegaría a los 1.000 millones. Siempre lo que dice la nota, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, esto es una denuncia que hace el candidato a intendente, exactamente. Sí, Hernán Sabatella. Sí, pero tiene un error, creo yo, si mi memoria no falla, porque dice que Macri firma ese contrato en representación de su papá, pero creo que no, que el papá lo había puesto de presidente de esa empresa, que era Sideco Americana. Ajá. Y creo que él firma como presidente de la empresa, es decir, que el que llevó adelante la gestión no es que él fue solo a firmar, sino que él fue quien hizo esa negociación. No, sí, sí, de hecho él se encargaría de toda la gestión esa, claro. Ah, sí, digo, porque esa gestión terminó en un escándalo, y cuando hay escándalos, las cosas vienen de los dos lados, digo porque, vio cuando uno, tanto que se habla de corrupción y de cosas por el estilo, y de esto no se habla. No está mal mirar un poco los archivos, ¿no? Porque eso facilita, la historia siempre sirve para mirar el presente y también un poco el futuro. Sí, podemos decir que así como Macri borra a mucha gente de la historia de Boca Juniors, a Macri lo borran también, pobrecito, ¿no? Sí, porque de esto se habla poco, ¿vio? De algunas historias lo borran, sí. Exactamente. Heller, a lo mejor, yo no sé quién es, el guión y la dirección es de Rodrigo Vila, ¿usted lo conoce? No sabemos quién es. No, yo no sé. Claro, Rodrigo Vila, sí, que dice que está hecho con material de los noticieros, digamos, ¿no? Sí, claro. Debe ser una recopilación. No, pero ahí el tema es el guión. Sí, claro, por eso digo, el tema no es el material, debe haber claro. De sobra, el tema es el guión y el momento, ¿no? Y el momento. Ya que lo tenemos, Heller, sí. Aprovechamos para preguntarle sobre lo de Tucumán, cómo han logrado instalar Macri y toda la oposición la idea de Yo ayer hice una declaración, donde dije más o menos que, a ver, ellos vienen haciendo una cosa. Cada vez que una elección la pierden, dicen que hay fraude. Sí. Cuando perdieron por poco en Santa Fe, también dijeron que había fraude. Uh-huh. Y en realidad el problema que tienen es que casi siempre pierden. Entonces necesitan plantear siempre fraude. Fíjense que ya empezaron a hablar del fraude que va a haber en el Chaco y del fraude que va a haber en el país el 25 de octubre. Claro. Uh-huh. Entonces, digamos que para que no haya fraude tienen que ganar ellos. Claro. Ese es un poco lo que queda picando. Cada vez que pierden hay fraude. Ahora, también hablan del desastre del voto de este sistema, sí. Y en realidad perdieron con voto electrónico en Salta, perdieron sí. Con distintos sistemas. Pero además habría que decir que, según lo que se conoce, en la ciudad de San Miguel de Tucumán está ganando el candidato opositor, con este mismo sistema de recuento de voto y con esta misma forma de votar. Y no escuché nadie decir que hubo fraude en la capital. No. ¿Eh? Además, por eso digo que el fraude es solo donde ellos pierden. Sí. Es notable. Ahora, tienen una potencia mediática y una capacidad de fuego que en realidad intentan poner en tela de juicio todo. Y creo que están preparando el terreno para lo que presumiblemente va a pasar en octubre, para que el que gane, que va a ser el Frente para la Victoria, y Daniel Scioli sea presidente, entre con la legitimidad recortada de una elección que está sospechada antes que suceda. Claro. Y yo esto no puedo dejar de vincularlo con todo lo que está pasando en la región, de esta cosa de los gobiernos populistas, y todas esas frases altisonantes de la República y la calidad de las instituciones y la seguridad jurídica y demás. Pero, por ejemplo, al ratito de decir eso, Macri dice, si yo gano las elecciones le voy a pedir la renuncia al presidente del Banco Central. Claro. Parece una aberración para alguien que habla de respetar las instituciones, que habla de seguridad jurídica. Claro, por ejemplo, digo, para marcar una contradicción sí, flagrante, reivindican un Banco Central autónomo. Desde luego. Y después dice que dice que hay que anular la carta orgánica, la reforma de la carta orgánica del Banco Central, y dice que le va a pedir la renuncia a Vanoli y a Gil Carbó, porque son militantes. Sí. Hasta acá, Heller, lo que han logrado, me parece, es hacernos sentir mal, pero no modificar las elecciones, No. Pero claro, trabaja. A ver, todos sabemos que hay una franja independiente de electorado. Es decir, los que tienen decisión tomada y demás, todo esto lo miran como lo miro yo, con posición, lo miro con un concepto claro de entender lo que está pasando. Ahora, hay una franja de ciudadanía que no tiene opinión formada, que se maneja con la información que le llega mediáticamente. ¿Quién de nosotros no escuchó ante el machaque con alguna de las cosas? Bueno, pero todo mentira no puede ser, algo de cierto debe haber. Claro. Es decir, yo no veo hoy a los diarios machacando con la, o a los noticieros machacando sobre el tema de la denuncia por lavado de dinero y fuga de divisas a los familiares de Nisman, no. Que obviamente no se le pueden hacer a Nisman porque no está vivo. Claro. Pero no tiene la misma dimensión. ¿Usted vio qué chiquito que sale? Sí, claro. Sí, claro. Y además, ni hablar de las cuentas no declaradas en el HSBC. Y ni hablar de las cuentas no declaradas, no solo en el HSBC, porque el HSBC es nada más que el disparador de una cosa que es muchísimo más grande. Alperín, mire, se estima que, no hay datos exactos porque todo lo ilegal se puede estimar, es difícil de precisar, pero las estimaciones más prudentes hablan de 200.000 millones de dólares fugados, y las un poco más audaces llegan hasta 400.000, el doble. Sí. Pero si tomáramos las más prudentes, porque nadie dice menos que eso, 200.000 millones de dólares que se fugaron y que no pagaron impuestos en la Argentina, además de los ilícitos que puede encubrir, significa que 70.000 millones de dólares han dejado de entrar al fisco. Claro. Al fisco. Claro. ¿Eh? Claro. Heller, le agradecemos muchísimo la comunicación y nada, lo volveremos a llamar pronto. Cuando quieran. Muchas gracias, un abrazo fuerte. Hasta luego. Hablábamos con Carlos Heller, diputado nacional y ex dirigente de Boca Juniors. Ya venimos. Todos en cuero.